Bueno, me gustaría hacerle unas preguntas previas al Congreso. ¿Se podría presentar? Claro que sí, compañera. Mi nombre es Luis, soy de Zapotla, pertenezco a la Comisión de Deportes y de Vigilancia. ¿Qué opinas de las conferencias que se dieron previas al Congreso donde se vio el análisis de la realidad actual? Pues opino que en primera instancia creo que es algo que deberíamos hacer más cotidianamente aquí en las comunidades. Y por otra parte, la verdad es que fueron muy interesantes, aparte de que varios de los ponentes llevaron creo que toda la reunión muy buena, muy amena, y sobre todo que fue muy entendible, ¿no? Todos los temas que trataron. Y pues fue muy impactante también el ver como muchos datos que creo que, pues por muchas razones, no conocemos, ¿no? ¿Qué opinas del 10º congreso que se realizará? Pues yo creo que sí, de cierta parte hay pues, emoción, también hay optimismo, porque creo que al paso de ya varios años, que en esta organización nos sigamos reuniendo para que todos y todas tomemos decisiones y el rumbo hacia dónde va nuestra visión de nuestra vida digna, creo que es muy, pues muy satisfactorio. ¿Cuál sería la reflexión que pudieras compartir a los compañeros sobre los círculos de estudios que se realizaron previos al Congreso? Sobre los círculos de estudio, pues sobre todo creo que más que los círculos de estudio, creo que es la realidad que vivimos, ¿no? Cada quien con base a su experiencia, digamos en su trinchera, pues lo vive de una manera. Pero pues en realidad ves que existen muchas similitudes con distintas personas, distintos compañeros de distintas zonas, y creo que te hacen ver que la realidad pues no es nada más de manera local, ¿no? Creo que en general todos vivimos muchas circunstancias y es muy muy reconfortante ver que hay gente interesada en cambiar la realidad que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con que pues todos los círculos se aprenden, pero realmente es todo lo que ya vivimos, ¿no?